El canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas. Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Buenas noches a todos los televidentes de Lo Hermida TV, a nuestros amigos del programa Tejiendo la Poesía, un saludo también para Radio Encuentro, que transmite nuestro programa. El gatito me ayuda con el día, porque lo olvidé de nuevo. Día viernes. Los días viernes a las 15 horas. Para la gente que hoy día no pueda estar con nosotros, lo pueden escuchar el día viernes en Radio Encuentro. Como ven, si me pueden ver en la pantalla, estoy solita, pero estoy solita porque vienen ya nuestras invitadas. Cuesta llegar, ¿cierto, gatito? Cuesta llegar un poco acá. Sí, hay algún problemita de llegada. De llegada, porque está difícil el acceso, pero... Y ellas se perdieron al parecer, pero vienen llegando. Pero para comenzar y para darles un saludo poético a los que ya están acompañándonos en el chat, quiero leerles un poema que tiene mucha contingencia y que se llama Razón Social. Es del poeta Manuel Paredes Parot, que no tuve la oportunidad de leer en el programa anterior, pero me pareció muy interesante leérselos. Se llama Razón Social. A los estudiantes en huelga, en toma, en marcha. Hace siglos luchábamos contra la dictadura. Más tiempo hace que soñábamos. Llegaba a dar gusto vernos, con banderas, con respuestas. Por grande que fuesen las aspas del molino, no nos importaba arremeter. Nuestra única arma eran los dientes apretados, a veces alguna piedra o palo. Nuestras canciones las gritábamos con rabia, con esperanza, con alegría. Bajo el diapasón gangoso de los altavoces, éramos felices si nos tocaba el penúltimo lugar en la marcha. Luego vino el fuego y le pusimos el pecho, y le pusimos el cuerpo, y le pusimos el alma, los hermanos y los hijos. Inventamos barricadas, fugas, nos inventamos risas a donde estaba sangrando el muslo, a donde sobraba el hambre. Bajito seguimos cantando y a escondidas cuidábamos la poesía, los colores, la alegría. Algunos jugaban con cosas que sonaban fuerte y no nos la ganaron entonces. O si lo hicieron, mantuvimos la sonrisa, la fuerza, los deseos, hasta que nos convertimos en personas maduras, serias. Y mírate ahora, y mírame, ¿a dónde hemos venido a parar? Mira lo que hemos hecho de nosotros mismos. Nos dejamos derrotar, justo cuando empezaba nuestro triunfo. Nos volteó una tarjeta, un puestecito seguro, el crédito hipotecario, el matinal de la tele, el whisky de la revista semanal. Renegamos del vino caliente y de la peña clandestina. Y cuando nos vimos con un capitalito suficiente, instalamos una fábrica de excusas. Que los hijos, que tengo derecho, que no sacamos nada, que quién no ha tenido 17 años y que el mundo siempre ha sido así. Y tímidamente entramos por primera vez al mall. Decirnos palabras que evoquen la casa desde donde somos expulsados, decirnos palabras que inventemos para creer que siguen con nosotros los pájaros de allá adentro, decirnos palabras que puedan borrar en mí este frío y poner en los ojos de ella, en vez de lágrimas, una sonrisa. Es precioso el poema, creo que está súper contingente para el tema del movimiento social. Y sentí un perfume, estaba leyendo así, pero yo sentí un perfume de las... antes de presentarla, un gusto tenerlas. Hola, ¿cómo está mi niña? ¿Cómo está ahí? Hola, Fabita. Estábamos haciendo, no haciendo tiempo, porque hacer poesía no es perder el tiempo, leyendo de algunos invitados que ya tuvimos acá y que no se alcanzaron a leer algunos poemas, y de pronto sentí perfume y yo dije, son las mujeres aladas. Saben que ni siquiera yo nunca me he preocupado de investigar por qué el nombre que ustedes pusieron a este colectivo, pero como porque quería que ustedes además lo contaran, porque no lo investigué. Bienvenidas, chiquillas. Ahí viene la Denisú. Vamos a esperar a la Denisú. Ya, sigamos nomás. Oye, mire, la velita no había estado tan candente. Es por eso, debe ser porque llegaron las chiquillas. A subir la temperatura. Llegaron las saladas. Fíjense que ya habían, cuando empezamos y esperándolas, ya habían 8 o 9 personas en el chat. Le vamos a agradecer a José Serpa que nos acompaña ahí en el chat y con los contactos. Ya saludamos a Radio Encuentro, volvemos a recordarle a nuestros televidentes que el día viernes, mañana a las 15 horas, se transmite este mismo programa por la radio para los que no puedan acompañarnos hoy día y que es en encuentro.cl y que también, bueno, siempre van a estar en los muros de nuestras invitadas ya mañana en la tarde seguramente y en mi muro de Facebook para que los puedan compartir. Bienvenida Denisú, Porcelain perfecta. Yo soy, es que, ¿sabes qué? Yo soy profesora de lenguaje, pero en matemáticas no veo una. Entonces, me parecía muy demasiado enredado. Pero me gusta más Marta, fíjate, bonito tu nombre. Alicia Fontecilla, Fabiola Merino. Bienvenidas, chiquillas, a esta noche de poesía, de tejer poesía. Quisimos invitarlas porque desde el primer programa, este ya es el tercero, hemos estado haciendo diferentes temáticas en relación a la poesía. Hemos tenido el gusto de compartir con ya 4 poetas que tienen distintas visiones de lo que es para cada uno de ellos la poesía. Vamos a empezar con... Pero Marta ella es Porcelain, ese es su apellido, ¿eh? Marta Porcelain Vergués. Vergués, miembro, la Martita dice acá que tú eres miembro estable del taller literario Grey Azul, ¿cierto? Y del colectivo Aladas Mujeres Poetas. Nos cuentas también que has realizado lecturas públicas, ¿cierto? En diferentes partes, y aquí nombras entre algunas la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y otros lugares de la capital. Y también próxima a editar su libro, cuyo título se mantiene en riguroso secreto. A ver, no vamos a lograr hoy día. No. Ah, está bien eso. Es secreto, secreto. Absoluto. Ya. Me reía porque cuando conversaba con Marta el otro día me decía, no, mi biografía cabe en un dedo. Pero eso es un decir nomás, en realidad, ¿cierto? Porque les voy a pedir un favor, que cada una tome un micrófono. Sí, están. Porque así es más fácil. Estamos saliendo bien por el canal, pero. Estamos bien en el canal, pero estamos. Se está grabando. Se graba para la radio. Hola. Entonces. Pero no. Están apagados los micrófonos. Sí. ¿Ah? Sí. Es por efecto visual. Efecto visual. Es solamente efecto. Sí, sí, están prendidos. No sé si me está prendiendo. Sí, sí, te escuchamos bien. Como que estamos metidas debajo del agua. Sí, estamos como debajo del agua. Estamos con la biografía de la Marta. Sí, estábamos presentando con tu mini biografía. Que cabía en un dedo. Pero la verdad, yo hoy día me siento súper cómoda porque estamos entre puras mujeres y además entre mujeres que escribimos. Yo leo los trabajos de ustedes y si bien hay en la mayoría de ustedes esta capacidad de escribir la poesía erótica que para mí es súper compleja porque no la logro dominar, pero me parece súper interesante. Y me interesaba mucho que ustedes estuvieran presentes acá porque dentro de lo que yo he tenido la posibilidad de leer, y la persona que faltaría acá, a mi gusto, es Rosario y Amanda Espejo. Yo la he tenido la suerte de escucharla 2 o 3 veces y he leído dos publicaciones de ella. Es muy buena. Queremos que, bueno, la idea de este programa, se llama Tejiendo la Poesía, porque justamente es compartir diferentes matices. Ya la poesía es una sola, pero como decía un poeta el otro día en uno de los programas, la forma de hacer los poemas es lo que hace la diferencia. Y obviamente que ustedes son un grupo especial, porque ustedes tienen una creación que es diferente. Claro. Así que la que quiera, chiquilla, aquí la idea es compartir. En general son distintos, porque, sí. Por ejemplo, la Alicia no escribe poesía erótica, no, para nada. Más bien una poesía más romántica. O más, no, ni tan romántica tampoco. Tiene más diversa, en ese sentido es diferente. Más bien sensorial, pero sí, no, ni más sensual, sí, claro. Yeah. Sí, la Marti también, sí, tiene algunas cosas más... No, más pero, tampoco, yo no, pero en general tampoco. No es tanto, no, no, es no. Más de sensación, de sentimiento. Sí, es más visceral. Sí, sí, sí, sí. Pero como, no es netamente erótico. No. Yo creo que como con la Ali tenemos más o menos por ahí, andamos las dos, sí, con la línea de ella. Que tu poesía es como una postura especial. Como una perspectiva especial frente a las cosas. A mí me gusta mucho tu poesía, siempre la leo. Sí, gracias. Linda ella. No, es que tienes un enfoque que es un tratamiento especial con las palabras, que es muy original. Sin ser un lenguaje rebuscado, porque también se da mucho a veces en la poesía que el lenguaje es rebuscado y uno puede tratar de entender el texto. Que uno pasa por toda la etapa. Yo creo que uno cuando empieza a escribir, claro, de pronto quieres... Vas a sorprender y utilizas un montón de lenguaje. Yo creo que pasa uno por etapa, hasta que comienzas a encontrar tu voz, tus propias palabras, y ya no es necesario tampoco adornar tanto. O sea, basta lo que tú estás escribiendo, como lo estás sintiendo. Exacto. Entonces, ahí ya cuando llegas a ese punto, ya digamos, ya estás más centrada, digamos, en tu trabajo y te empiezas a despreocupar un poco de estas palabras tan sorprendente que de repente uno trata de poner por los textos. Sí, es como la parte inicial, eso es verdad. Sí, y sí. La Deni no, por la Deni es otra cosa. La Deni es... Están acusando de perversa. descarada, no. Bueno, hoy tengo que decir a los televidentes que Deni, tú eres chica en edad todavía. Y somos leonas, estuviste de cumpleaños, sí, y no te alcanzas a saludar ayer. Happy birthday. Happy birthday. Cumpleaños. Yo estuve de cumpleaños el lunes, así que ahí me di cuenta que... Sí, que... Con respecto, bueno, a mí en realidad no me gusta celebrar los cumpleaños, así que soy una odiosa con respecto a eso, porque al fin y al cabo es como una catarsis. Y vivir todo el año la misma catarsis, ¿para qué? No me agrada. Y con respecto a lo de la poesía, yo encuentro que es un tubo de oxígeno, que nosotros como mujer tenemos un rol. El rol es poder decir a las otras mujeres que descubran sus emociones, descubran su cuerpo y no le teman a descubrirlo. Porque hay muchas mujeres que dicen, quisiera hacer tal cosa, pero si se lo propongo a mi pareja, voy a quedar como una puta. Y empezamos de nuevo a generar fantasía, y el otro señor empieza a consumir otro tipo de pornografía, y la mujer, ¿dónde queda? La mujer queda solamente en el hecho de ser madre. Entonces yo trato de que mi poesía se vaya más enfocada en ese tema, de que todas las mujeres ya señoras empiezan a descubrir que dentro de ella existe una hembra, existe una leona, y así sucesivamente. Y aparte que me gusta cuando yo recito, seducir a la gente y que ellos sientan y vibren con la poesía. Por eso hay algunos que me tildan como poeta erótica, como pornográfica y mil tonteras, pero yo me siento pagada cuando la gente realmente vibra. Cuando se me acerca la señora y me dicen, ¿sabe que me he sentido así? He tenido ganas de ser una leona, he tenido ganas de ser una hembra. Y creo que ese es el rol que tenemos nosotros como poetas, pues poder ayudar a otras mujeres que no tienen la herramienta porque no conocen la poesía, más allá de lo que le han vendido, que es la Gabriela Mistral, que son las poetas, que igual, para que no veamos la suerte gitana, la Gabriela Mistral era una gran poeta erótica, sí, solo que ella era más sutil, no era tan descarada como yo. Quizás más erótica. Sí, sí, es sí, como acá, más intrínseca. A ver. Saludos. A las poetas, Margie Pulido dice, hola, saludos a las poetas. Margie es una poetisa que también escribe muy hermoso. Ella es de, el José tiene el contacto, ahí viene la Margie, Colombia, me parece que está la Margie, en Colombia, está en Venezuela la Margie. Hola, Margie, perdón, porque Margie me mandó unos poemas para que leyéramos hoy día, pero no los traje, Margie, porque hoy día habían... harto acá que así que la próxima semana, que no van a haber mujeres porque van a haber solo dos hombres, ahí voy a arrasar con los poemas, con los poemas. ¿Quién? ¿Tú? Vas a sufrir mucho, los hombres, sí. Vas a estar muy sometido. La próxima semana no es Águila. Juanito Águila viene con Alejandro, con el Alejandro López. Ah, esos dos hombres no infiltramos aquí. No infiltramos. Bueno, sí, muy buena. Ahora pueden ponerse. Muy buena poesía. Vamos a hacer su fan club. Alejandro López, pero tienes que pedirle que recite. Todos íbamos a ser Jim Morrison. Sí, que es buenísimo. El hombre debajo de la lluvia. Sí, el hombre debajo de la lluvia es buenísimo también. Sí, sí que ellos van a estar. Pero bueno, lo importante hoy día son ustedes, chiquillas, tenerlas acá. Y claro, lo que decías tú, Dani, pero yo tengo una consulta y lo hago como, no como poetisa, sino que como el común de las mujeres que ven este programa, que son gente de acá del sector, que son mujeres dueñas de casa, que a lo mejor no tienen ni siquiera el cuarto medio, que les cuesta un poco la lectura, pero que escriben. Acá hay gente que escribe y que quiere aprender a escribir y que a lo mejor tienen eso que tú dices, esa necesidad como de plasmar a lo mejor lo que sienten en relación a su pareja, a cómo ven su vida sexual. La poesía erótica tiene que tener cierto un cuidado. Sí. Se hace un trabajo que es delicado, porque si no, yo he leído a personas que dicen escribir poesía erótica que caen en una vulgaridad que provoca más bien burda. Sí, no es grata. No es grata, no tiene ritmo, no tiene imagen. Es una cosa muy muy tosca, que no es poesía erótica. Porque ¿dónde está la gracia? ¿Dónde cuál es? Porque hay cosas tú, bueno, tú nos vas a leer, ¿cierto? Sí. O tú tienes buena, sí, buena memoria. Buena mira, memoria. En particular quería recitar un poema, pero quería dar la explicación a las personas que están en la casa. Sé que un poema no se explica, pero que mucha gente, yo leo ese poema y se pasa a la mitad de película. Y cuando yo se lo explico, cambia la visión totalmente del poema. Yo este poema lo escribí una vez cuando yo iba en el metro. Yo me he visto a veces un poco sensual, tengo que asumirlo, iba con un vestido apretado, una chalita, y un tipo no me sacaba la vista. Y al lado de él iba una señora menudita, rubia, se notaba que era de una clase social muy alta y lo miraba con cierto descontento e incómodo. Entonces yo me plasmé en ella y en ella escribí el hembra. No sé si lo recito para poder ir explicándolo por parte. Uh-huh. Es hembra, deja de soñar con putas, mírame, desviste con caricias mi frágil cuerpo, señora, que yo lameré tus deseos. Arráncame el hábito de monja, envíciate con la hembra oculta entre mis piernas. Con tu hombría, hazme mutar en vulvas ajenas. En tu regazo, cúbreme con sábanas, que yo seré la loba que aúlla tu ausencia, la gata que enronronea en tu pecho, la chancha regalona de tus cochinadas, la perra fiel a su amo, y por último, la mula terca que se aferra a tu imagen de macho necio. Fantaseo con ser tu única hembra, mas no me tocas. Susurras, buenas noches, cariño. Maldigo el tiempo, culpo a la rutina y enjaulo con resignación a esta hembra que arde humedeciendo nuestro nicho de amor. Me doy una pausa para decir que la señora en el metro tal vez ya tenía muchas ganas de ser la loba de su marido, pero como era criada de colegio de monja, como era la madre de sus hijos, olvídate, po, cómo podía ser la chancha. Por eso me lo tenía que dejar a mí, po. Que a mí sí que el tipo me miraba, me desnudaba y todo, pero ella como mujer, ¿qué pasaba? ¿Ella acaso por ser la señora no tenía ganas de sentir? Al fin y al cabo, yo creo que le pasa a muchas mujeres que terminan masturbándose en su cama sin que su hombre se dé cuenta. Y por eso va. Entonces es un tema más social, es más para que la gente se dé cuenta que la sensualidad y el erotismo no tenéis que mirarlo con cierto recelo. Porque al fin y al cabo vais generando una... se va a ir reprimiendo. Piensa que muchas mujeres mayores que al fin y al cabo tienen amantes, pagan hombres, porque no pueden sentirse libres con sus hombres, porque si no van a pensar que son unas putas. Entonces yo digo, ¿cuál es la forma de escribir en la línea que tú dices? Que no cae en lo pornográfico, Es como cuando tú te desnudas, no te desnudas así de un sopetón. Te vas donando de partes y sin que te agreda. Si yo pusiera, no sé, usara la palabra pene, sería muy vulgar, porque hay palabras mucho más sutiles para decir tu hombría. Porque el hombre dice que ahí tiene sombría, pues. Entonces claro, vamos insinuando en cosas y ahí vamos trabajando con el lenguaje más erótico. Es como decir, tengo ganas de comerte entera, pero quisiera que descansara ahí en mí. Así como usar un lenguaje más sutil. Claro. Lo que a veces asumo que me falta un poco más de lenguaje, porque igual me limita a mis 100 palabras. Pero no, pero está bien porque es lo tuyo. Oye, démosle un aplauso. Vale. Ahí los hombres están con la boca abierta. El gato, cuando decía quiero ser la gata. Qué raro. Oye, hay harta gente ahí hablando. No sé si quieren decir algo. Vamos a ir al tiro de la. Sí, porque hay mucha gente. Por acá. Mira, 27. Oh, mira, el más alto rating debe ser por algo, ¿ah? Por algo. Por algo. La mayoría son hombres. Sí, oh, qué raro. Habría que preguntar si están todos calentitos ahí. Hoy día fue una noche más cálida. Sí, más cálida. Lo que dice Martín la Pulido dice por aquí: nos han enseñado a negar nuestra sexualidad. Y es lamentable, pues es nuestra esencia, es parte de nosotros. Felicidades. Fantasma Azul dice, saludos mujeres poetas de Chile, que es ya mujer poeta de El Salvador. Ya, ¿y quién es Fantasma Azul? Me parece que está escribiendo El Salvador. Ya. Vamos a ver. Ah, bueno. Después dice Fabián Lira, es mi mamá Fabiola Merino. Saludos mamá, te amo, te estoy viendo desde mi trabajo. Ay, este es mi hijo, te amo. Mándenle un saludo a Fabiola Merino, que la estoy viendo desde mi trabajo, su hijo. Valentina dice, yo veo a mi mamá Alicia Fontecilla desde mi cuarto. Orgullosísima de tener a la madre que tengo. Fabián Lira dice lo mismo digo. Margie Pulido, el micrófono está muy pegado a la boca de la chica, se distorsiona la voz. Alejen un poquito los micrófonos. ¿De quién? ¿Ya? De la Deni Diversio. De la Deni. Fantasma Azul dice, no entendí nada. Pegó mucho el micrófono. Ah, bueno, pero después no... Se va corrigiendo. Sí. Mira, lo que decía la Deni tiene toda la razón. Hace un par de días nos juntamos a tomar un café y precisamente hablando de esto. Y lo que pasa, el concepto que tengo yo de esto, nosotros somos una sociedad que en ese sentido es un poco castrante para la mujer. Si nosotros lo vemos históricamente desde el concepto que tengo yo, o sea, somos colonizados por españoles con una sensación y un sentimiento castrado por su religiosidad. No me estoy yendo contra ninguna religión, estoy hablando de la formación que hemos tenido como mujeres. Entonces, tú me dices, bueno, nos explica este programa, llega la dueña en casa, común y corriente, pero la dueña en casa común y corriente, o la señora que tiene una tremenda casa en la dehesa, vive el mismo estado de castración. Claro, sin duda. A nosotros, sí. Voy a ser un poco procaz quizá en la forma de decirlo, a nosotros nos enseñan desde chiquititas, siéntese con las piernas juntas, sí. No se siente en el suelo, la niñita no muestra los calzones, etc. Las piernas juntas. Tienes 15 años, más tenés que juntar las piernas. ¿Te casaste, mijita? Cierra los ojos, abra las piernas y lo que tu marido quiera. Eso es la sociedad como nos forma a las mujeres. No de esa forma, pero es más o menos el mensaje en general. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las mujeres viven una castración de su ser, de su ente, de su ser mujer. Entonces de repente, no sé, pues, gimes mucho en la cama, mi marido va a pensar que lo hice con otro, o me va a decir que ¿por qué tanto? No gimes en la cama, no le gusta, te pusiste una ropa más sexy, ¿y quién te enseñó eso? Estás buscando a otro, hay otro hombre que está detrás tuyo, no te pones la ropa sexy, usas la misma ropa de siempre, te he hecho una vaca, claro, no estás conmigo. Entonces todas esas cosas te van castrando. La literatura, la escritura, sea poesía, sea narrativa, es una forma catártica también de sacar esas cosas. En la poesía erótica, tú dices, claro, de repente hay poesía que nosotros leemos y que es muy fuerte, de un lenguaje muy procaz, porque el erotismo y la pornografía nos separa un hilo muy finito. Muy fino. Yo le contaba a la Deni una entrevista que yo vi de Alejandro Jodorowsky, él decía, hay tres líneas, una es la poesía erótica, otra es la poesía pornográfica y la otra es la poesía erográfica, porque tenía un poco de erotismo y un poco de pornografía. Y la verdad es que la belleza de la poesía erótica es el uso de la metáfora, es el cambiar, el, como decías tú, es el mismo concepto pero con un lenguaje más suave. Claro. Y la base de la poesía erótica es crear la sensación, porque la pornografía te lo muestra, si sentiste, sentiste. Pero si yo te hablo, como decía ella, ¿no es cierto? Decía, en vez de decirte, te voy a poseer, te voy a tener encima mío, con mi gira rica, te dice, te voy a tener sobre mi pecho y te voy a sentir sobre mi pecho. El trasfondo de eso es la sensación que te produce. Y eso es con la poesía erótica y es con el otro tipo de poesía también. Sí, pues, ¿te sí. fijas? Y yo creo que tú me decías, esto va a llegar a muchas mujeres que también escriben, que a lo mejor no tienen cuarto medio. Pero yo creo que la base de ser poeta es escribir desde lo visceral como la Marta. ¿Ves? Sí, pareciera ser que ese hasta hoy, bueno, han habido 4, 8, 2, 10 poetas y poetisas acá, y todos sí concordamos en eso, en que el escribir va a hacer que lleguemos a tener una, a crear un poema. Y que puede ser maravilloso para unos y para otros a lo mejor no tener ningún sentido. Va a depender de la interpretación que le demos. Pero en este tipo de poesía, como decía Denis, yo creo que es súper interesante eso, que sí llega a la mujer. Yo creo que llega mucho más a las mujeres que al varón, me pareciera, siendo que al varón a lo mejor le va a gustar escucharla. O verte, por ejemplo, yo te he visto en escenarios vestida sí. con un vestido rojo y unas panties caladas y una vela sí. y claro, ellos van y va, pero a lo mejor no les queda el mensaje como nos queda a nosotras en las mujeres. Yo creo que eso es súper interesante también. Lea algo de lo suyo. Ah, bueno, esto tal como dice, ya voy a explicar un poco. Nosotros todas tenemos amigas que han sido amantes o hemos sido amantes. Qué terrible, o sabemos de la situación de la amante. Bueno, esto lo escribí también porque me tocó un día estar en un lugar esperando una hora que me atendieran y llega una señora y pregunta por el señor X. Entonces la secretaria le dice que no puede atenderlo porque está ocupado. Y esta señora venía muy molesta. Entonces dice, es que yo no lo voy a esperar, es que tiene que salir. Así, un escándalo tremendo. Entonces de repente ella viene y se apoya y le dice, o le dices que salga o grito aquí delante de todo el mundo que soy la amante. Por supuesto que quedó la escoba. Y yo mientras esperaba empecé a pasar el rollo de la amante y escribí esto que se llama Yo tu secreto. Y ¿se escucha bien el micrófono de Fabi? ¿Por qué me da la sensación que no? Yo también tenía la misma idea, pero parece que se escucha bien. Pero no tan encima. Sí, porque si no, no se hace, se escucha. Sí, el tuyo, pero el de la Fabi no sé. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, esto salió de eso, de la señora que dijo que era la amante, a grito, ¿verdad? Se llama Yo tu secreto, y dice así. Existo en ti, escondida en el lugar de tus secretos. Sabes que soy y existo. Soy la piel que viste la pasión que te hace falta, la vivencia que compromete tus principios. Soy la loba que te ataca en las noches, la que hace vida y realiza tus sueños censurados. Soy la fuerza del abrazo y del deseo, la hoguera en que te fundes y el desasosiego que invade tus noches. Soy tras cada asalto el aroma vivo, sangre y sándalo que exuda tu piel. Soy una imagen constante envuelta en tu memoria, el mar en que te sumerges, la tierra indómita que conquistas, desafío de miradas y palabras. Soy tu hembra, vencedora y rendida, a jirones la piel tras el encuentro, mi lasciva mirada escondida tras la cuenca de tus ojos. Existo en ti, soy tu fantasía presente y mi recuerdo quemando tu ser será tu condena. Bueno, muy lindo. ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí que soy tu amante! ¡Qué lindo! Alicia, bueno, hoy Fabita, me mandaste un fragmento de algo de Octavio Paz muy lindo, sí. Pero me lo guardé para mí. Dice que tú eres una mujer madre loca, dices. Sí. Traigo de mis ancestros mezcla de esclavos y esclavistas. La sangre negra me recorre y me revoluciona. La sangre blanca a ratos me atrapa y me subyuga. Florecí en 6 capullos que a su vez me han dado prolongaciones que alegran mis días y darán risas y calor a mi vejez. Escribo desde las ganas, desde el huracán de las letras que me recorre entera y a veces erupción volcánica sale y desciende hasta mis dedos, dibujando entre frases el sentir contenido. Amo los abrazos, la risa, el baile, el chocolate. Lloro las tristezas hasta cansarme, hasta que los ojos se secan y luego esas lágrimas hacen florecer mi pluma. Lindo. Esa es mi biografía. Esa es tu biografía, muy linda. Te puse esto de negros y blancos porque yo sí, soy nieta de un negro. Ah. Soy blanca, soy rubia, me tiño el pelo porque soy vieja y tengo canas, pero soy nieta de un negro y mi abuelo se casó con una mujer blanca, mi madre era mestiza. Ah, qué lindo. A mucho orgullo soy descendiente de un africano. Ah, qué lindo, por eso lo decías. Y cuando dice florecí en seis capullos, que a su vez me han dado prolongaciones. Soy madre de seis hijos. Ah, tiene seis hijos, Fabi, no sabía. Y nueve nietos, qué lindo. Oye, ¿vieron el mensaje del Nehuen? Sí, que todas tejíamos con... Tejiendo con la rubia. Sí. Me pillé justo. No, es que, claro, y se dio justo que saqué una foto tuya. Y se claro, que ahora la... Pero no lo hice. La foto la elegí porque me gustaron, la encontré, se veían muy lindas. Pero no lo hice pensando en nada. Pero anoche vi y me robé mucho con él. Porque seguramente la fantasía sería estar aquí muy sentado. Claro. Sí. La fantasía de Rubén Torres. ¿Cierto? La fantasía de Rubén Torres sería estar aquí. Lo vamos a publicar la mañana. Oye, por acá tenemos Isabel desde Argentina. ¿Ya? Ah, qué lindo. Saludos, Argentina. A ver, vamos a tratar de sacar el micrófono acá para poder acercarnos. Hola, desde Argentina. Villa hola. Regina, mis saludos. Lindo programa, gracias a José Serpa por la invitación a verlas. Karen dice, mi suegra es Fabiola Merino, estamos orgullosos de ella. Ay, qué lindo. Saludos a mi suegra, besotes. Desde Buenos Aires, Nes, dice, soy Néstor, un beso a mi amiga Alicia. Está estupenda. Ay, gracias, Néstor. Ay, Y bueno, y tiene la fuerza. ¿Qué quieres que haga? Es lo que hay, nen, es lo que hay. ¿Cuándo te vas a Argentina? Tengo hartos amigos. Qué bien. Alada, un abrazo y felicitaciones para las aladas. Marta, Ali y Fabi. Linda. Nes dice, llegó el beso. Ahí Martita le mandó. Cruzando la cordillera. Sí, no, de la Marta y de la Alicia. De Allende, los Andes. Ese es un escritor también. Sí. Muy buen escritor de cuentos pequeños de terror. Cuento corto de terror. Y bueno. De alguna de la página de los cuentos, ¿no? No, de ahí conocen harta gente ustedes. No, de Letras Quiltra. Unos son de Letras Quiltra, otros son de. Sí, yo conozco poca gente de Letras Quiltra, aunque estoy ahí, pero no participo mucho. Marta también está en Letras Quiltra. Sí, también. El amigo argentino del que te hablé, Hugo Luna, también es un quiltrense, sí. Muy buen poeta, que espero que pueda estar aquí. Sí. En octubre. Sí, en octubre. Él viene en octubre, es porque el viernes. No, ahí tenemos que ver un jueves, dejarlo ahí listito. Alicita. Preséntate tú porque... La biografía que mandé muy foca. Está bonita, sí. No voy a decir el año que nació porque es lo mismo, pero ella, somos colegas, estudió pedagogía básica, también con mención en lenguaje. Dice que empezaste a escribir tarde en tu vida, pero siempre has sido una ávida lectora. Sí. Creo que la mayoría de los poetas y las poetisas comienzan con la lectura primero. Sí. De hecho, uno lee mucho. Yo creo que en el fondo estuvo escribiendo siempre, pero en mi cabeza. Siempre, contando historias. Hay alguien que dijo esa misma frase acá. Manuel Párez Parot. Claro, él también decía lo mismo. Yo creo que es algo que nos pasa a todos los personas que vivimos. Decía esa misma imagen. Quizás con otras palabras la dijo él, pero y tienen mucha razón y es cierto. Yo recuerdo haber tenido 6, 7 años y me pasaba unos rollos gigantes, así. Como no escribía, pero... Yo era la narradora de historias de mi familia, siempre. Nos juntábamos y yo empezaba, les inventaba historias y creaba historias. Me leía libros y se los contaba. En la cuenta cuentos. Sí, no, y a mis compañeros de curso cuando estaba estudiando. Yo tenía muchos problemas económicos en mi infancia y mis compañeros me prestaban los libros. Yo me los leía durante los recreos y después en otro recreo antes de las pruebas se los contaba a ellos para que les fueran a leer las pruebas. Ese era el trato. Así que aprendí. Y la mejor manera de aprender. Aprendí a leer a una velocidad impresionante porque no tenía otra opción. Porque comprar los libros en esa época era impensable. Mi hermana chica hace eso, lee libros y después me los cuenta como la última copucha. Sí, y lo peor es que estuvimos leyendo un libro que se llama La tía Tula, que lo compré en Argentina. Sí. Y estábamos casi en el último cuando ya la Tula se había muerto y se la asaltaron, le robaron el libro. Bueno, la tía Tula fue literatura hace muchos años atrás en el colegio, sí, y lamentablemente sí. Es un muy buen libro y ya no está. Y entonces después me contáis el final, por favor. La compucha, era un cuy. Bueno, después habla de, mira, aquí hay cosas interesantes que es bueno para nuestros amigos que están ahí. Voy a leer porque pueden estar interesados a lo mejor en buscar. Dice que en el año 2010 participaste en el concurso de Biblioteca Viva, Cuéntate Algo, y ganaste el tercer lugar con el cuento Puesta en Escena. Has participado en dos antologías de cuento y poesía, Caleidoscopios Nómadas y Fantasía Circense. Y tienes dos libros digitales de poesía, Piedras contra el Muro, de editorial Albrige. ¿Cómo se pronuncia? Pero se escribe Albrige, está bien. Y la otra que me habita, editorial Aire Libro. Asimismo, has colaborado con algunas revistas digitales como Secuoya Virtual, una revista norteamericana. El Libre Pensador, La Letra Grande, Gente de Arte. Sí. Me han invitado. Y está en proyecto un libro de cuentos cortos que vas a... Sí, con la editorial Aire Libro también aprovecho. Ah, qué bien. Sí, qué bien. Sí, Mónica, un encanto. Mónica Castro. Sí, ella me ofreció el poema. Es de la página de los cuentos, sí. También fue de la página de los cuentos, también está en el Catiltra, creo. Ah, ya, tú eras de la página de los cuentos, ella fue Violeta India en la página de los cuentos. No sé, claro. Yo estoy aún, llevo 7 años ahí. Quiero buscar Violeta India. Sí, pero sí. No la ubico. Tus textos que están en digitales, ¿eso lo se puede encontrar también en internet o no? Sí. Ah, qué bueno. Sí, es bueno, chiquillas, que si tienen algún material para poder acceder a él, decirlo. Ya, porque la gente siempre está como interesada en saber dónde poder encontrarlas después también para seguir sus lecturas. Sí, si me buscan por Google, por mi nombre, ahí aparecen casi todos los lugares donde estoy. Ah, bien. Alicia Fontecilla. Fontecilla, sí. Alicia Fontecilla. ¿Sale solo como Alicia Fontecilla o tu Aravena, tu otro apellido? Sí. Ajá. Ya. Que lea. Sí, que lea. Ya, yo no soy erótica. No. Yo diría que soy una observadora. Yo escribo de lo que me conmueve, lo que me apasiona, desde una perspectiva más íntima. No tan bonita como la de la Marta. No. Ya. Este se llama Era un cuy. Cuando llegó, era un cuy, con el susto instalado en dos ojos, capaces de comerse la tierra. A ti te llegaba al centro del pecho, a mí a las rodillas. No me recosté nunca en su pelaje, no me daba confianza el eterno movimiento de los dientes. Me enteré posteriormente que fue tragando caminos de Valparaíso a Pichilemu. Fue así que empecé a sentir miedo de los letreros pintados en las calles. No debí permitirte alimentarlo, cuando aún era tiempo. Los pájaros cantaban al amor de las mañanas y al frufru de las estrellas. Un día raspó el verde en las paredes, lo encontramos gracioso. Aplaudimos sus garras aferradas a los muebles. Se marchó dibujando un oso grizzly en el dintel de mi puerta. Me di cuenta que lo amaba cuando me descubrí siguiendo su rastro de sangre en las ventanas. He llorado por 3 meses en punto, de 10 a 12. Lloro también mientras manejo, tratando de borrar su olor, aferrado a ciertas esquinas, al horror de algunas avenidas, al estruendo de la noche cayendo por mis venas. Oh, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Me llevaste para el sur. Me llevaste para mi sur. Sí. Muy lindo, precioso. Martita. Pasa el tiempo y van, sí, se van comiendo los ojos. Pero no se nota nada, chiquillos. Presbicia. Todo el rato. Déjame pensar, meditar acerca de los músculos, el corazón y el éxodo que nunca llegó. Esta noche es débil como mi pelo, de sueño delgado con aroma de vidrio. Sueles venir a estos lugares perdidos y me hablas mientras intento estar menos alerta, menos repleta de días abiertos a la sal. Esta vez quiero tocar mi cuerpo, sentir que palpita la última víscera invulnerable, que ya no sangra la cara, que la lengua se ha cansado de maldecirte, porque debo confesar que es la única bestia que queda por domesticar. Déjame sentir la ventana, la persiana, la lluvia cayendo de a poco, en este breve trayecto que le queda a mi ocaso, antes de despertar y caer de la boca de Dios. Oh, precioso. Muy bien. Hermoso. Oye, creo que yo soy como ustedes dos también, bueno, ¿eh? Bueno. Sí. Andamos por la línea de ustedes. Sí. Estas son más aladas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué el colectivo aladas? ¿De quién me preguntas ese? A mí, que yo soy la, como sí, la menos indicada, y no sé por qué estoy contestando. Mira, el mérito del colectivo, en realidad de la agrupación, si es que me llego a equivocar, por favor, corríjanme, se lo debemos a la Berenice Tolosa. La Bere. Tremendo beso, Bere. Linda, preciosa. Linda, preciosa. Bueno, ella, fuera de ser una gran amiga mía, que la quiero mucho y por ahí hemos conversado algunas cosas, fuera de ser eso y de ser una maravillosa persona, ella fue la que en el fondo tuvo esta idea y luchó y nos invitó a nosotras, que bueno, todas escribimos. Y así que, pucha, yo creo que en realidad ella debe haber estado aquí. Sí, porque bueno, está enfermita. La Vera está con un problema de jaquecoso. Hay que invitarla, ¿no? Sin duda. Así que ya, puede prepararse, flaca. Sí, algún sábado de septiembre la Vera. Sí. Ah, ¿cómo nos hacen o no? Desde Mendoza saluda a Adrián Rosales, que está conectado también. Adrián Rosales. Saluda a las chiquillas para allá. Bueno. También estaba conectada ahí. Bien, qué lindo. Sí, saludos. Saludos a todas las mujeres, a todos nuestros amigos, a toda la gente que le gusta la literatura. Bueno, estamos en el fondo estamos todos unidos en eso. Y bueno, no, me alejé un poco de la pregunta. Yo creo que es ella es la fundadora, ella fue la que hizo este grupo, la que se mueve con nosotros para todas partes, hacemos lectura, así que bueno, está ahí invitada vos, negra, así que sí, hay que mejorarse. Tienes que mejorarte para que compartamos de nuevo acá. Acá con José Serpa le mandamos un saludo a Bere, que siempre nos tiene presente en los eventos y nos invita. Así que un besito gigante, nosotros también con José la queremos mucho, mucho. Así que se mejore rápido. A mí me gusta un que no me acuerdo el nombre, pero es uno, después va dos. Parece que son los vicios. Me gusta. Mira, yo estoy segura que le va a gustar a la gente ahí. Vamos a hacer hagamos como un concurso con este. ¿Vicios? Con el vicio de Denis. De a ver cuántos ahí clap clap tenemos después Entonces, o sea, sí. Pero, vamos a medir por los clap clap. Sí, lo hacen. Adelante. Ahí está esperando mi biografía, no tengo. ¿Sabes por qué no? Porque ella, como es la más chica y es la más loca, me la mandó tarde y hoy día yo no tuve tiempo. Le mandé correo y me mandó de vuelta un saludo. Acepto lo de más chica, pero lo más loca me está ofendiendo. Me lo mandó hoy día, entonces ya era. Pero usted puede contarme un poco de... No, tú eres una patiporra en Buenos Aires, Viña, por todos lados. Mira, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando fui a Buenos Aires, me pidieron mi ficha para lo mismo. Y yo en mi ficha tengo que escribir de los 8 años. Ni te cuento cómo me agarraban para el deseo. Un tipo me decía, pero con la educación está como está, pues escribe de los 8 años. Y uno ya como explicarle que escribía poesía de los 8 años, que yo escribía de los 6, pero quedé como la niña que escribía de los 8 años. O sea, eliminé eso de mi biografía y me quedé con el puro nombre. Así que da lo mismo. Ya, mira, voy a empezar con los vicios. Yo creo que toda persona que se enamora pasa por estos vicios. Primer vicio: ignorar que existías. Tu nombre no estaba registrado entre mis obsesiones. Pertenecías a la multitud. No habían fronteras. Segundo vicio. Tus ojos. El príncipe era de ojos azules. Mientras tú te robaste mis pupilas, yo me quedé con tus ojos. Tercer vicio. Celos. Fugarme con extraños. Ser de todos sin ser de nadie. Simplemente para que reclames tu autoría entre mis piernas. Cuarto vicio. Tu boca. Ayuno de día. Tus besos son mi único menú. Quinto vicio. Tus defectos. Se transforma en mis placeres culpables. Sexto vicio. Tus manos. Grandes, fuertes y firmes. Son escolta perfecta de mis caderas. Séptimo vicio. Las llamadas. Absurdas como necesarias. Envidio al celular, el que siempre está a tu lado, escuchando tu voz. Y octavo vicio, tu sexo. Esto tiene que ser amor. No hay mejor orgasmo que el verte, tierno, frágil, acomodado en mi pecho, y yo acariciando tu pelo. A Pato Perro. Lindo, muy bueno. Es muy bueno ese. Ese es muy chistoso porque creo que a todas las mujeres nos pasa cuando recién conocimos a alguien, ni cachábamos quién era. Después estamos culgándolo todo el rato. Después, sí, uno siempre dijo, me va a gustar un niño de 1.80 m, ojos azules. Perdón, ¿te gustó un niño y su chico gordo? Onda, si el príncipe de ojos azules, a ti te gustó otra persona que nada que ver. Después, onda, ¿te gusta sacarle pica? Salí con mi amigo, claro. Sacarle celo y el tipo sube indiferente. Ah, bien, te felicito. Y después, ¿cómo estoy? Estoy más flaca. Aunque estás muerto de hambre, el tipo nunca se da cuenta. Pero anda a engordar un gramo. Te nota el tiro. Es el en la boca, después viene en los defectos. Son esas típicas cosas que no soportas de la pareja, pero que te encantan. Ay, que están enojados, pero me encanta. Típico. Se transforman en tu adicción. Después es el que más risa me da, porque es muy cierto, el de las manos. Uno cree que el hombre que está al lado es Superman, po. Te voy a pasear, no sé, por cualquier parte, pero si vais con él, vais segura. En cambio, si vais sola, vais toda temerosa, pero si va él, tú sentís que él es tu protector, porque es la escolta perfecta de mis caderas. Y el séptimo, que yo creo que a muchas le pasa, y a mí en particular me pasa, el tema del celular. Yo por mí hice la vida social todo el rato con él por celular. Y él, hola, ¿por qué me llamáis? Para saludarte. Ya, hola. Y tenía que cortarle porque no puedo seguir hablando. Entonces como que eso me da lata. Y después, al fin y al cabo, el último, que el tu sexo, porque a veces no basta con tener la tremenda relación así, onda, con me estar gritando, que es cuando hay detalles. Qué mejor sentir ese placer cuando tu hombre macho, recio, al fin y al cabo termina siendo un bebé en tu pecho. Y tú, y es tan vulnerable, y tú solamente puedes correrte y el que haga el cuello y corrió y te dice, no te va a ayudar, tito más. Entonces tú te sentís como grande. Y eso, para mí, es el amor. Sí. Por eso esos son los vicios. Sí. Muy bien. Ustedes calladitos ahí, pero calladitos. Sí, vamos a decir, mejor guardamos silencio. Les pasa, chiquillos, yo creo, con la experiencia de conocer a muchas de ustedes y a otras que no están acá presentes, que también ustedes conocen, ¿por qué será que somos como... somos complicadas en el amor? Y escribimos al amor. Claro. Ya sea de una forma muy, muy lárica, ¿cierto? Somos de vísceras para escribir, muy, muy eróticas, pero no somos suertudas en el amor. tú hablas del príncipe, así como... ¿cierto? Pero somos tan complejas a la vez. Yo creo que no sé, seremos que como poetas, como que tenemos nuestras cosas claras, asustamos a los hombres. Yo me considero realmente un espantahombre. Tengo un magíster exclusivo, sí, así. Sí. De repente espantahombre. Sí. Y sin querer. A mí me espantan los hombres. Yo soy hombre, pues tengo que, voy a aprender una vez. Ese tengo hombre, que, ese hombre que tú ves ahí. Tiene buena resistencia. Sí, el próximo 9 cumplimos un año ya. Harto. Sí, harto en mi historia de vida, sí. Pero nos suele pasar, ¿cierto? Que somos complejas. Y ella andaba buscando uno alto de ojos azules. ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Y tal como te dije, claro, que me quedé con el chiquitito. No gordito, pero chiquitito. Tus ojos. No gordito, pero... Bueno, pero... nos enamoramos intensamente. Sí, somos súper apasionados. Bueno, ellas, yo no. No, soy fría. Bueno. Sí, se nota. Sí, súper, súper, súper fría. Súper fría, ¿cierto? Sí. Oye. De Patagones sin Represas. Patagones sin Represas. Tremendo. Mari Chihuahua ahí para ellos. Firme. Sí, ellos. Guaquel. Ya. Guaquel de Patagones sin Represas. Un saludo a Patricio, sí. Entonces, de Patagonia sin Represas. Dile a Patricio que la chiquilla... Meulen Wenchu de la UNICEF. ¿Ya? Nat también dice por acá Nat, que las queremos. Nat dice que lindas se ven las chicas. Un gran abrazo para la Nata, una gran escritora. Sí, yo no la conozco en persona, pero... Ella es la creadora de Letras Quiltras. Miriam dice un saludo a las poetas. Nat dice, tiene una conversación y dice, Nest, obvio hay mujeres que no solamente escriben, sino que también piensan. También. Oye, todas las mujeres. Como que algunas no, todas. Oye, un saludo gigante de mi parte para Nat. Yo no la conozco en persona, pero siempre me están llegando sus invitaciones. Dice saludos a la anfitriona del programa. Muchas gracias, Nat. Un saludo gigante, gigante, gigante a mi Lamguén Meulen. Que están siguen en la UNICEF, que allá estaremos mañana y el sábado y el domingo con todo nuestro Nehuen. Sí, nosotros estamos todos los días, ya sabes que hoy día estamos aquí, por eso nos vamos el día jueves. Alada que... dice aquí, abrazos a Trayenco de la Bere. Ay, linda, te quiero mucho, Bere. Sí, y el José también está por allá callado. No sé si están los... Oye, les cuento a las mujeres que están ahí en el chat que acá estos dos hombres están tímidos hoy día. Hoy día están tímidos. Sí. Y eso que andamos sin escote. Oye, sí. Y además ni se han acordado que no está la estufa, que hace frío. Es que ya en realidad ya estamos en manga de oye, camisa. El gato estaba feliz. ¿Ah? Oye, un saludo a la Tonia que también está ahí, por favor. Ay, Tonita hermosa. Sí, Tonita, no te preocupes, que está ahí, yo lo cuido. Y además las chiquillas se portan bien. Ella sí, estoy como a tres pasos de las chiquillas, nada. Sí, sí, ¿no? Tenía, o sea, no te súper preocupes. Lejos. Oye, quiero hacerle una invitación para el viernes, como lo estamos diciendo el jueves, de decir para mañana, y para los amigos que nos están escuchando en la radio encuentro, para hoy, a las 20 horas, en la unidad vecinal 17, se va a presentar una obra de teatro del colectivo teatral La Escotilla. Ah, sí. Érase una vez, 571 días de un preso político. Muy buena esa obra, excelente. Es una excelente obra del Cuervo, ¿ya? De Oscar Castro, que reside en París, donde la edición es de Gabriela Holguín, los textos de Oscar Castro, música Mario Arrieta, décimas de Manuel Paredes. Que nos estuvo acompañando acá. Y la previa al telón lo va a hacer de poesía y trova con Trayenco y cosas. Qué buena, eso no lo sabía. Sí, vamos a estar ahí. Me alegro mucho. Vamos a estar donde estén. Nosotros les vamos a hacer el telón. Entonces, mañana a las 20 horas, ahí en. A las 20, nos habían informado que está desde las 17, pero a las 20 comienza. Qué bueno saberlo, porque así vamos a llegar a las 5 de la tarde. Terminan de ahí y todos saben lo en mi televisión, porque mañana tenemos. Al ciclo aquí en un concierto online también. Ah, ya. Oye, voy a dar una visita. Sí, por supuesto. Todos los que quieran, chiquillas. Todos los que quieran. Mira, lamentablemente, como llegué corriendo, no me traje el papelito, pero yo te voy a dar la dirección. Hay una librería en San Diego que, si van a comprar allá y dicen que van del programa Tejiendo la Poesía, van a tener un 30% de descuento. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué bueno! Y como apoyo para el programa de ustedes. Hermoso, muchas gracias. Diciendo que va de Tejiendo la Poesía, les van a dar un 30% de descuento sobre todos los libros que quieran comprar. ¡Qué lindo! Perfecto. Muy bien. Perfecto. La publicamos después. Sí, necesitamos. Exacto. Súper lindo regalo para el programa. Eso queda grabado. Además, aprovecho de decir que el regalo de el poeta Ricardo Alfonso Elgueta, la semana pasada, las entradas fueron entregadas a Cristian González, fotógrafo independiente que cubre todo lo que tiene que ver con las marchas estudiantiles, la UNICEF, y bueno, en realidad él funciona todo el día. Se las regalamos, las fotitos están en mi Facebook y en el de José Serpa, por si quieren verlas, para verificar que ahí se entregaron, me parece, afuera de la UNICEF, el regalo de las entradas al cine. Qué bueno, esto hicimos es para la Biblioteca de la Hormiga. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena, lindo! ¡Qué buena, qué buena! Nicolás Guilla. Oye, Nat dice, la pregunta que siempre hago. A ver. ¿La poesía se escribe o se vive? Ay, la poesía se vive. El poema es el que se escribe. ¿Usted? ¿Quieren decir algo? Yo digo bis bis. Bis bis. Lo mismo, lo mismo. ¿Tú, Martita? Yo creo que la poesía en el fondo, sí, como bien dice la Eli, está en todas partes. Ahora, de repente, claro, bueno, te voy a poner un caso personal, no me gusta hablar mucho de personal, pero, por ejemplo, fíjate que cuando yo escribo, me da mucha lata. Porque a mí me cuesta muy poco escribir. Entonces, de repente la gente me pregunta si es muy difícil. No, en realidad a mí no me es nada complicado. ¿Por qué? Porque todo está ahí. O sea, yo no hago nada. Lo único que uno hace, y yo creo que a todos nos pasa, lo único que uno hace es uno recolecta lo que tiene y lo va ordenando. Pero la esencia está en todos lados. No es nuestro producto, lo que lee la Denisú, lo que la Fabiola, la Ali, lo que lees tú, o sea, lo que escribes tú. En realidad, oye, sé qué inoportuno mi celular. El enemigo. Saludos, saludos. No, pero de verdad, la... No, es el mío. No, el mío. El mío. Bien, no, la intimidad es... pero es eso, la poesía en realidad está en todas partes. Hay que saber ordenarla, nada más. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Habría que saber un poco también. La poesía es tu oxígeno. Saluda desde Tírala para allá, tírala para allá. Vico Hernández. Ya, saludos a México. Te agradecería que te acercaras el micrófono. Saludos a México, Argentina, Patagonia, nuestro hermano mapuche, no recuerdo más. Había gente de Colombia. Vico Hernández desde Guadalajara, México. Guadalajara, ya. México es una gran cuna de poetas. De escritores en general. Son hartos, sí, no es mucho la gracia a lo mejor, pues son muchos, pero realmente tengo amigos y he leído muchos poetas mexicanos y son muy, muy buenos. Yo soy... ¿De visita un poeta mexicano? Héctor, yo lo conozco como Héctor Zeta. Pero obvio, pero sí, lo conocimos cuando estuvimos en la primera encuentro de Letras Quiltra, sí. ¿Te acuerdas? Oye, un saludo para Héctor. ¿Es con Carmen Mantilla o no? Sí, aprovechamos muy... La Carmen también nos debe una visita Tejiendo la Poesía, por ahí a ver si la ponemos con la Bere. El amigo de México, bueno, sí, a todos los amigos que están ahí y quieren contactarse con nuestras invitadas. Los Facebook de las chiquillas, Alicia Fontecilla, Fabiola Merino, ya están online ahí ellos, entonces pueden irlas buscando. Sí. Deni Su con Z, ¿cierto? Sí, Deni Z. N-I. Está como Elizabeth Su. Deni Su y. Porcelana. Y porcelana. El mío más complicado. De llamar para saludar, Gabriel Flores Beto. Ah, ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mi Facebook, no sé si van a poder porque está súper privado. De verdad, ¿no? Son si super, le puse todo súper privado. Pero bueno, si ubican a una de mis amigas, por ahí van a llegar a mi Porcelain Plus Juan Perfecta. Además, ellas tienen una foto de ella ahí muy en un paso en un paso de los Beatles. Sí, ellas salen todas, como saben los Beatles, así que las van a ubicar. Sí, son muy divertidas las fotos, ustedes son muy buenas. A mí me tienen que invitar en algún momento, chiquillas, a esos carretes, ¿eh? Sí, te dije, Fabi. No le dan permiso. La última vez que nos juntamos fue el último día del año 2011. Oh. Un día antes del año nuevo. Yo tuve la posibilidad de estar con ustedes en el GREA. Sí, sí. Qué lindo. El verdadero GREA. Porque yo antes estuve participando en el otro GREA que no era nada el verdadero. Bueno, al final acaba lo mismo. Sí, da lo mismo eso, pero son talleres. Son gajes del oficio. Sí, estuve en el GREA y ahí estuve con las chiquillas. Fui a uno, dos, no, a uno. Fuiste a dos. A dos. Y no he vuelto a ir, así que. Te echamos de menos. Sí, es que lo que pasa es que ahora estoy súper bien con los horarios, así que creo que voy a volver, lo necesito. El GREA ahora está funcionando en la SECH. Sí, supe que estaban funcionando en la SET. ¿Siguen los martes o cambiaron? Estamos funcionando los días martes, pero probablemente vayamos a cambiar el día. No, eso no se sabe, pero estamos todavía funcionando ahí. También casi para, 30 para años la funcionando. Gente para pasar un aviso. Con nosotros, claro. También para la gente que tenga interés de participar en algún taller, está el taller Greda Azul, están las chiquillas aladas que también, ¿cierto? Si hay alguna amiga o amigo que escriba, que quiera compartir o que quiera aprender, porque uno siempre está aprendiendo de los demás y se necesita. Yo muchas veces digo, no, me da flojera, y después digo a José, no, en realidad necesito estar con otro escritores, necesito escuchar otra poesía, necesito que alguien me desarme este texto, aunque yo lo encuentre que está bueno, porque hay que estar en esta retroalimentación. Y para los que les guste la virtualidad solamente, está el colectivo Letras Quiltras. También el colectivo Letras Quiltras. Es un sitio virtual, es muy grande, bueno. Tiene más de 2.000 escritores de todas partes del mundo. Funciona con una actividad impresionante. Oye, y ese espacio literario chileno creado por Nat, que aparece ahí también entre los amigos que nos están viendo y escuchando, tiene además la gracia de que tiene la privacidad, es decir, tú no puedes entrar y copiar y como en otros. Por ejemplo, la página de los cuentos yo ya no publico, porque ahí es copiar, pueden sacar los textos y se pueden hacer un libro por allá por Estados Unidos, todos tus textos y nunca te enteraste. En cambio, sí, en los cuentos es así, yo por eso no tengo ya, saqué todo mi material de ahí. Pero en las letras Quiltra es un espacio donde no, privado, tú no puedes copiar los textos, pero sí puedes compartir y aprender, hay muchos talleres ahí, todo. Yo no entro mucho, pero sé que es muy buena página. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos hablando de la poesía. Sí, estamos hablando de que la poesía se vivía. Sí. Y faltaba tú y faltaba la de sí. Yo creo que más que nada la poesía para mí, personalmente, mi todo oxígeno. Si a mí no existiera la poesía, si yo no pudiera escribir, yo me volvería loca, porque cada vez que necesito expulsar ciertas tensiones, cierta alegría, ciertas visiones, porque yo no solo escribo de mi vida personal, sino que también voy recolectando diferentes cosas, voy sacando, soy como una robadora de evidencia, aunque mucha gente piensa que todo lo que escribo es por mi experiencia, pero lamento defraudarle y decirle que no. ¡Qué lata! Nosotros nos habíamos pasado un medio rollo aquí con el José. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que más que de robadora de vivencia, lo que pasa es que uno es robadora de las imágenes. Claro, ¿cierto? De las no de la vivencia. Traduce. Yo traduzco lo que a veces voy viendo. Traduce. Exacto. Es que eso es verdad. O sea, cuando hablamos de la poesía, yo siempre he dicho que el poeta es un fotógrafo de la vida. Exacto. Fotógrafo de la vida. Para mí un poeta es un fotógrafo de la vida. Y, por ejemplo, yo estoy en la poesía casi como un experimento. Yo durante años he escrito solamente narrativa. Y de repente me empecé a enamorar de la poesía. Porque me pasa lo que te pasa a ti. Nosotros, yo creo que un poeta es un fotógrafo de la vida. Como dice Lali, la poesía se vive. Porque está en todo. Está en el caballero que va caminando con el diario en la mano y algo te motiva y empieza todo este huracán que te digo yo, de letras en la cabeza, y uno escribe sin escribir, como dice Lali, que ella estuvo escribiendo en su cabeza, pero lo primero que hacemos es escribir en la cabeza. Y viene todo este huracán de letras y de palabras. Para mí es como dices tú, yo creo que estamos todos en la misma. El fotógrafo de la vida es un poeta. Y nosotros robamos de la vida para imprimirlo, para plasmarlo en los textos. Pero robamos rico, po, porque todos los robamos, otras personas lo traducen. Sí. Entonces es como el pastelito que hacemos con las manzanas del vecino, pero después le convidamos un poquito. Es claro. Como eso. Yo creo que el poeta observa la vida como todo el mundo, pero lo que hace es plasmar con sus palabras, con oficio, con recursos, exacto, con trabajo, un con momento, lectura, porque esto es un esfuerzo también. Sí. Aunque Marta dice, yo escribo... Me es tan fácil, sí es fácil, pero ¿cuántos años llevas escribiendo, Marta? Claro. Cariño, uno escribir es fácil, ¿sabes? Lo que es difícil es corregir. Claro. Ahí está la el trabajo. Crítica. Ahí está el trabajo. Además, el poeta aplica todo su conocimiento, todo su amor por las palabras, todo su bagaje cultural y todo su estilo, digamos, la forma en que tiene de expresar o plasmar una imagen. Y esa es la gracia de la poesía, del poema o del poeta. Claro. La poesía está en todo, pero no todo el mundo ve la poesía. No, pues, no. Uno puede salir caminando por la calle y de repente ves un naranjo, ves, qué sé yo, que está saliendo el sol en la mañana, ves las nubes, te quedas extasiada y dices, sí, oh, es una maravilla, es poesía. Y eso lo traspasa a palabras. Otra persona no ve nada, pues mira el suelo, piensa en todos los problemas que tiene, que el mecanismo interno, que no pasa la micro, Pero bueno, yo creo que ahí está como la responsabilidad de los que escribimos, de los que nos a los que nos puedan llamar poetas, justamente de ayudar a estos que no logran sentir lo que ven, ayudarlos a sentir que vean, ¿cierto? Porque ese es el trabajo también. O sea, uno no escribe para sí. Esa es la delicia. Esa es la delicia. Y además, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, yo creo que uno no escribe para uno. Uno escribe para que, como decía la Deni, para yo hacer sentir a una persona y que se me acerque y me diga, oye, ¿sabes qué? Yo me sentí súper interpretada con lo que tú acabas de leer o de declamar o de recitar. O esto me está pasando y ¿sabes qué? Lo dijiste tal cual, me sentí tan interpretada. Y uno dice, chuta, gané por eso. Ahí está el pago, ¿cierto? Ahí uno dice, lo estoy haciendo bien. Y tal como dices tú, Alicita, a mí no me cabe duda, con harto trabajo y con responsabilidad. Hubo un poeta, el que yo adoro, que estuvo aquí la semana pasada, que es muy, muy querido amigo, escribe muy buena poesía, y él me decía, no, mira, yo no estoy de acuerdo contigo de que tiene que haber una poesía, que la poesía tiene que tener... una revisión, una crítica, un trabajo. La poesía es libre y la poesía se hace y, bueno, es respetable, tiene que estar la diversidad entre nosotros. A mi juicio, como profesora de lenguaje, como también lectora de mucha literatura, siento que nosotros tenemos un compromiso también con respecto a la estructura del poema. O sea, uno ve en internet que tiran una cantidad de cosas y poeta tanto, y uno dice, pero ¿cómo? No hay una coma, no hay un punto, no hay nada que uno entienda, si hay un verso, no hay ritmo, no hay rima, no hay semántica, no hay estética, no hay nada. Entonces también yo siento que sí tiene que haber. Ahora, en mi opinión, a lo mejor ustedes no están de acuerdo o están de acuerdo. Por el boom de la prosa poética. Claro. Fue un boom de la prosa poética, del uso del verso libre. Que, por cierto, yo escribo verso libre, yo escribo prosa poética. Pero se dio el boom de la prosa poética. Entonces todo el mundo escribía y cualquier cosa era prosa poética. Y no se daba el tiempo de limpiar, de pulir, de buscar un buen lenguaje, de preocuparse de que no puedes leer de corrido, tiene que haber una instancia, un momento. Tiene que haber el espacio de la respiración, tiene que haber el momento de la intención también. El boom de la prosa poética hizo que todas las páginas virtuales salieran 800 mil millones de poetas, ¿no es cierto? El hecho de que hayan muchas editoriales, digamos, más artesanales, por decirlo así, también, como a muy bajo costo sale la impresión, porque por último ahora con el computador y una impresora tú misma te haces un libro en la casa. Entonces, acércate al micrófono. Ahí sí, ahí se escucha mejor. Es que me estás diciendo que no se escucha lo que está hablando. Es que hace rato que no se escucha mi micrófono. No, ahora sí. ¿Y ahí se escucha? No, hubo eso. Ahí. Ahí se escucha. Yo creo que fue eso, el boom de todos podemos escribir, lancémonos con prosa poética, verso libre, hagamos. Pero también la prosa poética tiene un ritmo, tiene una melodía, tiene que tener una línea. ¿Cachai? Entonces, no importa, yo escribo y por último no tengo plata para mandarlo a una editorial, lo imprimo en mi casa, lo vendo en la calle. Debiera haber un trabajo, y precisamente porque existe eso, debieran diversas agrupaciones preocuparse de la formación. Hay mucha gente que huye de los talleres. Yo huyo de los talleres. ¿Y por qué huyo? Porque he tenido quizás la mala experiencia de ir a un taller literario en que la persona que saca adelante, el profesor, digamos, quiere que tú escribas dentro de su estilo y de su forma. Y como yo soy media rebelde, no me gusta. Claro, me retiro. Es que, claro. Pero de todas maneras sí considero que son necesarios. Es que yo creo que faltan los espacios donde los talleres sean no solamente esto de ir, llevar tu poema y que te lo hagan mierda, porque te lo hacen mierda, sí. Y quieren cambiarte toda tu idea, que no es la idea tampoco, porque la idea es que si hay a lo mejor que el ritmo a lo mejor no está el más adecuado. Ahora, depende de uno si uno toma o deja alguna. Yo siempre tomo lo que creo me sirve y alguna crítica las dejo de lado. Pero yo creo que faltan esos espacios. Pero fíjate que nosotros en este rato estamos haciendo técnica. Claro. Y este programa queda grabado. Y ese es uno de los fines de este programa también. O sea, además de hacer poesía y de escucharla y de conocer las vivencias de todos ustedes, es también hacer técnica y que esa técnica llegue a las personas que tienen interés por escribir. Concordamos, cierto, entre todas, es que la lectura es súper importante, vivir la poesía. Es que eso es lo que, yo te iba a decir, que era vivir la poesía, porque lo que pasa es que ahora tanto que te destruyen el poema, que te venden la métrica, que te venden el lenguaje, que el ritmo. Yo siempre tuve problemas con el ritmo, porque yo soy descoordinada a morir, desde bailar hasta escribir. Entonces siempre se quejaban de que tu poema no tiene ritmo, de que esto y que lo otro. Entonces yo, cuando me trataba de esforzar de que el poema tuviera ritmo, perdía mi esencia. No era, era muy matemático. Es que tenía que los versos calzar, es que la palabra tenía que terminar bien. Y la misma gente que me leía me decía, no nos está gustando, porque se está perdiendo la espontaneidad. Y yo tuve muchos problemas con mucha gente que trató de mi poesía de mediocre, de que panfletaria, que si no lo recito con la falda corta, mi poesía valdría nada. Entonces eso me empezó como, entre comillas, como a encerrar como una almeja, y no quería ni corregir ni mostrar. Pero después me empecé a dar cuenta que la lectura es súper fundamental, porque tú vas leyendo y ya tu lenguaje va mejorando, y tú ya inconscientemente vas sacando la cacofonía, vas sacando la rima, y no estás cayendo ni plagiando a ninguna autora. Porque yo escribo poesía erótica y casi todas siempre quieren escribir como la Naís Nin o como la Alejandra Pizarnik. Siempre se mueven por ahí. Entonces tú, cuando planteas una cosa distinta, es como que, no me calza. Y empieza. Yo me considero libre en escribir como quiera, pero ahora con mucho más respeto y mucho más conciencia. Y mis detractores sabrán que yo ahora estoy leyendo mucho, porque antes con suerte leía toda la trilogía de Papelucho, no, ahora superé eso. Oye, Denny, tú aléjate un poquito del micrófono cuando hables. ¿Ah? Un poquito, es que a mí me gustan en los... Oye, por favor, ya. Oye, tengo aquí... Estamos en serio problema aquí. América Guerrero. América Guerrero nos está mandando saludos. Oye, es que no escuchen. Sí, como dice la Fabi, nosotros estamos más viejas, lo necesitamos más cerca. Yo lo necesito más cerca, porque soy la más buena. Exactamente. Justamente. Con dosificación. Sí, por favor. Vamos despacito, ya, por favor. Ya. Oye, Vico Hernández aquí nos está diciendo, gracias por la invitación, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo. Muchas gracias, es un placer poderlos mirar. Soy un amante de la poesía y el canto. Me gusta que tengan este tipo de programas que hace que no muera el arte. No, claro. Importante, no puede morir. Por acá hay un mensaje que se me ha repetido 20 veces. Vieja Fabiola, no puedo seguir viéndote porque tengo que seguir trabajando. Un beso y orgulloso de ti. La nieta de Fabiola Merino le está diciendo web. ¿Ya? Y un abrazo a la gente de Lo Hermida TV. Bueno, ese bello hijo que tiene que seguir trabajando, no se preocupe, porque ya va a estar mañana. El gatito siempre lo hace y ya mañana lo va a tener en su perfil. Vamos a hacer completo todo lo posible para que vea su gracias. Así que no hay problema. Christoph también dice, faltó el brasero. El Christoph. Oye, pelado. Oye, dijiste que iba a venir. Sí, ¡Barça! Sí, sale con un delantal de una mona pilucha cuando están haciendo tallarines en una casa, ¿o no? Donde se disfrazan. No, ese... No, él es uno alto. Sí. Se te pintaste los dientes. Ah, no, ahí estábamos con el Alejandro López. Sí, nos pintamos los dientes y tú sabes que eso fue muy divertido. Bueno, yo pertenezco a la agrupación de las Aladas, pero nosotros dentro del grupo Poetas tenemos un grupo que se llama Los Forever Alone. Siempre solos. Porque estamos todos solos sin pareja. Entonces, Forever Alone. Hicimos un asado. No, una tallarinata en la casa de Alejandro López. Sí. Y resulta que había una de nosotros que estaba como depre, no sé qué, y se nos ocurrió disfrazarnos con dientes así negros y con el pelo parado. Y como a las 2 de la mañana estábamos sin cigarro y salimos a comprar cigarros todos disfrazados. Ah, y venían los carabineros y nos miraban y nos decían, ¡ey, son artistas! Nos decían los carabineros. Nos sacaban fotos hasta los pacos, imagínate. Pero fue así, ellos también son poetas. Es sí, Michael, sí. La Andrés Mel, que sí, también. Sí, sí, los conozco. Michael, lo ubico. Alejandro López, que salud. Va a venir al próximo sí, programa. Va a venir con... Ahí tú le recuerdas cuando salió disfrazado como Don No, Chumano. Pero yo hablo de una foto donde grande, sale esta señorita que se alegró tanto cuando escuchó ese nombre de ese señor que sale con un delantal. Oye, es mi vecino, ¿cómo no voy a alegrar? A alegrar? Pero te voy a matar cuando llegue al departamento. Dijo que iba a venir. Sí, por eso. Te voy a matar. Pero que eso no es extraño en el crimen. No, sí sé. No. Pero me lo había prometido a se mí. Lo perdió, no. Oye, hay una actividad. Hay una actividad, chiquillas, que se llama Como Gatos en el Tejado. El sábado en La Trova. Que la Ali invite, pues, dicen aquí. Sí, tenemos una actividad el sábado 25, como a las 8 parece que empezamos, 8:30, en que vamos a estar varios poetas, no recuerdo ahora los nombres. Pero son muchos pero buenos. Sí. Muchos y buenos. Está Anita Montrosi, de ella me acuerdo bien, que es una excelente poeta. Y muy amorosa. Pero ¿sabes que también ella es demasiado amorosa, ella fue la única poeta que me abrió todas las puertas cuando fui a Argentina. Es muy notable. He leído su poesía y me encanta, es excelente. Va a estar Berenice Tolosa también en poesía y hay otros escritores, no recuerdo ahora porque son varios. Y micrófono abierto también va a ser ese día. Entonces, perfecto. Vamos a estar allá. Perfecto. Oye, aquí dice Nat, Bere es un programa, es que el programa es tan simpático que uno se siente como en la sala de su casa. Sí. Un whisky. Necesitamos todos juntos, todos somos lo mismo. Falta la copita de vino. Somos todos lo mismo. ¿Sí o no? Ya, entonces vamos a comprometer a la Nat con la Bere. ¿Y quién más nos falta del grupo? Que te iba a venir hoy día. El Christoph. El Christoph también. El Christoph, sí. El placer de escribir huevada. Ya. Sí, sí. Y la Anita también, pues si la pudiéramos. Bueno, Alicia ahí nos hace los contactos. Háganos los contactos, chiquillas, para la gente que esté interesada en venir a mostrar su trabajo, a contarnos qué están haciendo. Ahora, independiente, porque el tiempo es cortito y la hora y media se nos pasa volando, pero yo les pido que cuando tengan algún evento, algo, publíquenmelo, mándenme un mensaje y se avisa los días viernes acá, claro. Se entrega la información. Entonces estamos también tejiendo poesía para otros lados, que ese también es la idea. Exactamente, tejiendo poesía a través de la Hormiga Televisión y de Radio Encuentro 107.3 para la comuna de Puñalolén. No nos queda nada, pero una rueda más, por favor, para... Oye, ¿y la radio encuentro mañana? A ver, yo siempre, como decía, el poeta es fotógrafo de la realidad. Bueno, yo viví un tiempo cerca de, ¿cómo decirlo? Yo decía el barrio Los Volteaderos, porque tenía muchos moteles al lado. Entonces un día salí a comprar pan, temprano en la mañana. El camarín. Y no, aquí por Barrio Brasil. Ah, vale, por Camina. Claro, Camin. Y bueno, vivo cerca de uno, pero por ahí, bueno. Y un día salgo muy temprano en la mañana, como a las 7 de la mañana, a ver si encuentro algo abierto para comprar pan. Y veo una pareja saliendo de un motel, pero muy asustado, muy así. Y se dan un beso y parte cada uno para su lado. Y de esa visión sale esto. Y se llama Noche Cómplice. Dice así. Descubiertas las intenciones entre dos miradas atrapadas y la imaginación vuela silenciosa. En la penumbra, el recuerdo de instantes, de susurros, de respiración entrecortada, de silencios obligados, en la penumbra. Dos bocas que se buscan, manos que exploran, dos cuerpos que se atraen, se atrapan. El manto oscuro de la noche, cubierta cómplice, dos que se entregan en ganas, conteniendo el respiro que los delata, las bocas bebiéndose ardientes, las manos traduciendo intenciones, los cuerpos en sinuoso movimiento. Llevados en vuelo en el hechizo de la noche, unidos en juego de soledades, en un punto que converge en el principio, pero nunca se limita en un final. Sinfonía de los astros compenetrándolo todo. Noche cómplice de un juego sin final. La luna se marcha tímidamente, escondiendo el secreto. Avanza triunfal el día, mudo queda el tiempo. Muy lindo. Bravo, bravo, bravo, Fabiola, bravo. Merino. Bravo, bravo. Alicita. El color de un domingo. Una muchacha de falda roja. Una muchacha de falda roja y botas blancas. Una muchacha de falda roja, botas blancas y paraguas roto. Camina bajo la lluvia, ansiosa la mirada, taladrando las espaldas de la gente, asesinando a diestra y siniestra la prisa indigna de un domingo. Una muchacha de falda roja, embarrada de charcos arteros, levanta la mano y saluda. Brilla el blanco empujando el asfalto, sonríe los dientes bajo el paraguas roto, pronta al beso, a la lengua, a la pregunta, a la caricia envuelta en abrigo negro, al jadeo recurrente de piezas oscuras, a los dedos que la atrapan, la seducen, le arrancan la falda, la olvidan de paraguas y botas blancas. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bueno. Un saludo también a esas muchachas que hacen esas grandes labores. Martita. Estaban invitados todos los extensos a una mesa exclusiva de mantel largo. Los comensales irían de alas largas. Los que poseían patas, patas largas. Esporas, infladas esporas. Los peces gordos con gordas agallas. Al fin, con lo que tuvieran de flujo fluvial, de lánguido fatuo brillo artificial. Luego devolverían a las polillas la fábula feroz, una noche casinesca de percentil arrogante. Magasinesco show de arlequines, bailarinas fosforescentes bajo brillantes luces de neón, espectáculo magnífico para todos los que, por llamarse de una manera distinta, tuvieron el privilegio de ser invitados. Pero hay que ser objetiva, decir que las moscas, aunque muy meritorias, por bataclanas ruidosas, nunca estuvieron en la lista. Qué bonito. Muy bien. El mío se llama Sálvame. Sálvame, sin pronunciar mis vocales. No me dejes inmóvil en la espera de algún amor. Quiéreme con ganas, pero con ganas, esas ganas de beber el agua al medio del desierto. Y mis labios, despójalos de mi cuerpo. Con ellos, recítame poemas de Neruda, Gonzalo Rojas y Benedetti. Quiero ser tu musa, la mujer que te vuelva loco, tener caderas de acero y piernas de esponja. Absorber la primera gota del lacto carnívoro de la piel. Quiéreme, quiéreme con ganas, pero con ganas, con esas ganas de beber una sopa caliente en medio de un glaciar. Y mis ojos, despójalos de mi cuerpo, y con ellos obsérvame, píntame. Quiero ser tu maja desnuda, después de orgamitar en tus sábanas blancas. Quiero ser tu mujer, tu musa, la que te vuelva loca. Tener pechos de ninfas y nalgas contundentes. Absorber la última gota del lacto carnívoro de la piel. Quiéreme con ganas. Sálvame de morir sin pronunciar la última vocal de tu nombre. Bravo. Oye, ¿tenemos saludos por acá, José? Sí, Lautaro Loncón. Lautaro Loncón. Desde Guaymapu, Argentina. Sí. Dice, Mari Chihuevo. Que grandes mujeres se han juntado para abrir el corazón de la poesía, el arte del corazón. Mari Chihuevo, Mari Chihuevo. Feley cada palabra de las lamien. Saludos a todos. Chaltumay. Muy lindo. Oye, agradecer a Deni. Deni, sigue adelante, tenés mucha energía. Quería hacer un regalito. Sí. Para las personas que me mandan un correo a mí, al denisu@gmail.com, voy a regalar 5 de mis libros que se llaman Locura Previa. Yo se lo hago llegar. Ellos me mandan que me vieron acá y yo les mando los qué libros. ¡Qué lindo! Vamos a anotar ese denisu datito. Denisu@gmail.com. Sí. Denisu. Ah, también saludos que ahí. Oye, Juan Carlos, un amor. Juan Carlos. Sí, nosotros no hemos tenido la posibilidad de ir, pero estamos ahí que vamos y no vamos. Oye. Ana María Zúñiga. Fabián Lira dice, bye, excelente programa y qué bueno que se las arreglen para hacer algo de cultura, no como los medios conocidos. Chau. Exacto, la idea es que nos acompañen no solo un jueves, la idea es que todos los jueves nos acompañen para que vaya siendo más grande el programa. Yo feliz de haber estado con ustedes, chiquillas, está ahí en la Ita. Los saludos. Sí, saludos, den sus saludos, si tienen algún evento este fin de semana, estos días. Aprovechen, micrófono abierto. Yo me despido, un beso grande a toda la gente de La Hormiga TV. Recuerden que el 15 tenemos la peña en la Radio Encuentro. Avenida Grecia 6733. Avenida Grecia 6733. Desde las 21 horas. Desde las 21 horas. Valor de la entrada, 2.500. Y el primero de septiembre, guitarra y poesía obrera va a estar en José Serpa. En Chacabuco 999. Chacabuco 999. La Timba Bohemia. Sí, para las que quieran ir, vamos a estar ahí. Trayenco Serpa y Edgar Barrera. Vamos a estar ahí. Sí, pues vayan para que nos ayuden a sobrevivir. Sí, creo que yo no conozco el local, dice los chiquillos que es bien grato, vamos a estar ahí haciendo un recital de poesía y trova, y Edgar que también hace una trova muy linda. Yo me despido, un besito para Gatito, un besito para José, gracias por ayudar ahí. José hace que haya mucho más contacto porque se mueven los dos ahí. Me imagino que Dios estuvieran fascinados con estas bellezas. Le vamos a decir no voy a hacer a Rubén, comentarios que después me pueden retar. Sí, le vamos a decir al Nehuen que son rusias, son rubias. Claro. Sí. Gracias, chiquillas. Oye, yo quería estar. Sí, les voy a dar el espacio. Gracias por estar, gracias por su poesía, gracias por ser de verdad, porque esto demuestra que sí somos de verdad y que lo que hacemos lo hacemos porque vivimos como escribimos. El compartir hace que mucha gente más lo pueda hacer, así que yo estoy agradecida en el alma de que hayan estado acá, de haber venido y de que obviamente esta no será la última vez, tenemos programas hasta enero. Así que yo me despido, ahí les dejo el espacio a cada una. Bueno, saludos principalmente a las señoras, a las dueñas de casa que están viendo a la gente de La Hormiga. Que esto sirva para la gente de La Hormiga, para que se motiven. No es necesario, no es requisito haber ido a la universidad y tener tremendos títulos para tener las ganas de agarrar un lápiz y ponerse a escribir. O tener el segundo de sentarse frente al computador si uno lo tiene y escribir. Todos partimos de cero, así que espero que este programa sea una motivación para que haya muchas más Marta, muchas más Deni, muchas más Trayenco, muchas más Alicia, que salgan y que mañana, en un mes, en dos meses, yo vea el programa y estén las pobladoras de La Hormiga sentadas aquí escribiendo. Y van a estar. Porque nos vieron a nosotros y se motivan. Así que, chiquillas, échenle para adelante y si necesitan ayuda, aquí estamos todas. Exacto. Eso es lo primero. Muchas y gracias. Y la segunda me voy a poner media política. Ya, pues, eso, aquí. Este es un canal justamente de libre expresión. Todos los que están viendo y los papás. Y los profesores y los abuelos apoyen al movimiento estudiantil. Esta semana me he llevado 4 palos de parte de los señores carabineros y me porto un bledo. Estoy apoyando al Liceo de Aplicación, vivo al frente de ellos. A los chicos en el Liceo de Aplicación han llegado, los han golpeado. Tenemos 2 niños desaparecidos de 16 años hace una semana. Así que pido apoyo al movimiento estudiantil, por favor. Cuente con nosotros para cualquier evento, nos llama y de ahí somos. De todo tipo. ¿Ya? Así que igual, chiquillas, si tienen contacto. Hambre, así que llévenles comida, llévenles mira qué interesante saberlo. Y tenemos 2 niños desaparecidos en el Liceo de Aplicación. Fueron raptados la semana pasada, no se sabe quién fue. Así que les pido apoyo al movimiento estudiantil. Bueno, y la lucha se mantiene en 2 frentes. Por un lado los estudiantes, pero también la resistencia con los hermanos mapuche. Sí. Están ya casi un mes. Ya, 29 días. Las lamian en la UNICEF exigiendo también. Y poniendo, haciendo presencia ahí para que la ONU se pronuncie con respecto a los abusos que están ocurriendo en las comunidades. Se está baleando a niños, se está golpeando a niños, se está torturando a mujeres en el sur, así como se tortura a estudiantes acá en Santiago. Oye, súper bueno también informar, sí. Gatito, no, para que usted sepa, antes de ayer estábamos fuera de, bueno, nosotros estamos todos los días, y nos estaban filmando Paco Encubierto desde dentro de la UNICEF. Hay imágenes. Vergüenza Nacional. Hay imágenes en el Facebook. Sí, la descubrimos ahí en el momento. Sí. Sí. Terrible, bueno, terrible lo que estamos viviendo. Ese es mi mensaje, mi intención de apoyar a los estudiantes. Para el pueblo mapuche, nosotros todos tenemos sangre mapuche, nosotros yo somos parte de ellos, así que, por favor, sí. Ese es mi mensaje. Sí, yo el lunes pasado en el programa de Aquí lo Hormiga decía, tanto fulgor que han hecho o han levantado tantas banderas con el tema de esta película del no que están dando los cines, ya cuando nuestros amigos pueden prender la tele hoy día o informarse a través de internet y se dan cuenta que es exactamente... ¿Ya? Con la diferencia que hoy día no estamos luchando por el no, sino que estamos luchando por una educación, estamos luchando por los derechos de nuestros hermanos mapuches, ya, pero la represión es exactamente igual. Y quizás peor. Imagínate, dos niños... Lo más grave es que cuando es una dictadura, que es oficialmente una dictadura, están todos los ojos puestos encima, pero este gobierno, como los otros gobiernos de la Constitución, pasan por gobiernos democráticos, por tanto, sí, no hay que estar las miradas internacionales atentas a lo que está pasando. Lo que está pasando es peor que la dictadura militar. Exactamente. Así que ahí estamos apoyando, Fabita. Cualquier cosa nos avisan, chiquilla, sí. Si tienen algún evento o algo. Sí, se iba Alicia y después... Ahora la Alicia. Yo quiero algo mucho más sencillo. Quiero mandar un saludo. Ella está suavecita. Sí, me encanta porque es muy rico. Da mucha energía y yo así. Es la que más mantuvo la calma cuando estabas perdida. Quiero mandar un saludo a tres grandes mujeres empresarias de la palabra: a Nat Gaete, a Bernice Tolosa y a Mónica Castro. Porque las tres son mujeres fantásticas que nos apoyan. Sí, sí, absolutamente. En todo este trabajo, en todo este amor que tenemos por la literatura y por la palabra en general, y que han sido grandes apoyos también para mí, muy amorosas las tres. Así que un beso y un abrazo muy grande a las tres. Entonces dejamos la tarea para que usted me las contacte a ver de si podemos hacer un programa con las tres. Ya en septiembre. Encantada. Ahí nos pueden empezar a molestar. Sí, no, felices. Oye, quería agradecerte a ti, Trayenco. No, niño, un placer haberte tenido. A las personas que están ahí, que no las conozco, bueno, a él sí. Mira, ese gato que mira con cara de gato. Tu gatito, sí. Él es el que trabaja aquí por amor a la causa. Y él es el dueño del canal. Es cuando las cosas se hacen bien, por amor al arte. Aquí se hacen muchas cosas por amor al arte. No. Él también está aquí por amor al arte. Estamos todos por bueno, amor al arte. Bueno, gracias a ustedes, a la Ali por haberme invitado. Gracias a la Fabi por estar acá. Oye, llega a la hora, porque por todos los mensajes que leía no llegaba ya ni una parte a la hora. Te decían, al taller no había llegado a la hora. Ahora sí, llegó a la hora. ¡Oh! Sí, llegó bien. La culpa fue de otra que en otra dirección. Lo que pasa es que yo trabajo hasta muy tarde. Entonces, generalmente llego siempre atrasada a todos lados. Pero es porque estoy laburando, ya no... No es que esté, no es porque esté perdida ya. Bueno, solo eso, agradecerle a todos este momento tan rico. Sí, hermoso. Muy lindo porque nosotros, bueno, siempre nos juntamos nosotras. Y hace tiempo que no nos juntábamos, así que súper bien, súper agradada. Qué así bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya, yo mandarle saludo a mi hermana, la Belén, a la Alexandra, a Raúl, a Matías y a muchos amigos más. Pero en especial, cuando estaba hablando José, se me dio la inquietud de poder decir orígenes. Como caracolas del mar, arranca mis orígenes, expulsa la pachamama de mis sienes, más llámame santiaguina. Grítame india, pese que mi piel sea blanca y mi apellido Zúñiga. Contempla mis pupilas de fuego, descendiente huacha de pueblos originarios. No quiero inglés, exijo mapudungú. Reprímeme, escúpeme, eso haces con el pueblo mapuche. Amo el rocío del sur, mis orígenes, pese a que mi piel sea blanca y mi apellido Zúñiga, en mis venas corre sangre indígena.